Tuvimos una lectura en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 22. Y ahora los invito a buscar Mateo, capítulo 26, versículo 59. Mateo 26, 59. Vamos a comenzar orando. Dios, te damos gracias. Gracias por poder encontrarnos una vez más, por poder reunirnos y alabarte y adorarte, expresarte nuestro agradecimiento, ofrendar, orar juntos. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, pedimos, Señor, que vos nos hables. Es tu voz, oh Dios, la que queremos escuchar, por eso rogamos que tu Espíritu Santo hable al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Libranos, Señor, de cualquier cosa que quiera atentar contra esa obra de tu Espíritu en nosotros ahora. Pedimos, Señor, que te lleves toda preocupación, te lleves todo prejuicio, te lleves toda cosa que pueda llegar a entorpecer ese fluir de tu Espíritu en nuestra vida. Obra, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tuvimos esa lectura así en Segunda de Crónicas, capítulo 7, y el pasaje que leímos está precedido por la historia de la dedicación del templo. Resulta que comienzan las páginas de Génesis hablando de un Dios que crea todo, que está en vínculo con el hombre, que habla directamente con el hombre, que se comunica directamente con el hombre. Nos cuenta la Biblia cómo el hombre entra en pecado y va pasando un poquito el tiempo y se nos dice que el nombre de Dios empieza a ser invocado. Es decir, como que Dios toma cierta distancia, ya no está frente a frente con el hombre cara a cara, sino que comienza a ser invocado el nombre del Señor. Va pasando el tiempo y llega aquel momento en el que se construye un arca a través de Moisés, ¿no? Y la presencia de Dios empieza a estar especialmente en el arca. No estaba solo en el arca, porque también descendía sobre profetas, también descendía sobre Moisés, pero especialmente estaba allí en el arca, que se llevaba en una carpa, en un tabernáculo, de aquí para allá, por el desierto, luego en la tierra prometida. En algún momento los filisteos se le llevan el arca y están desesperados porque la presencia de Dios se va allí con ellos. Bueno, hasta que se construye el templo. Cuando se construye el templo, se pone en un lugar especial, en el lugar santísimo, ese arca. Y hace una oración, dedicación, Salomón, y Dios les da una respuesta. Les dice, está bien que me construyan el templo, yo voy a estar en su lugar, yo voy a escuchar sus oraciones cuando ustedes vengan acá y les voy a responder, pero miren que yo no estoy encerrado en el templo. No es que yo veo y me encuentro con ustedes y los veo a ustedes cuando me vienen a visitar acá. Es más, yo estoy afuera también. No se los dice tan así, pero les dice, bueno, si ustedes cuando están afuera de acá están lejos mío, después yo me doy cuenta cuando vienen a orar y no los voy a escuchar. Entonces cuando ustedes vean que no les mando la lluvia, que les mando la langosta, es decir, que los aprieto un poquitito ahí en el trabajo y demás, reaccionen. Se reaccionen porque si no por ahí, si no reaccionan, dejo hasta que los vengan a invadir. Y que de este templo en el cual yo estoy acá, dice, no quede mi piedra sobre piedra. Jesús va a hablar de esto, ¿no? No va a quedar piedra sobre piedra. Y de hecho, el templo en algún momento va a ser destruido, va a ser reconstruido y va a ser destruido de nuevo. Es decir que, de alguna manera, Dios les dice, la vida de ustedes, la vida espiritual de ustedes, tiene su importancia y tiene su parte importante aquí en el templo, pero no se circunscribe al templo. Es más, la vida espiritual de ustedes, esa relación que Dios quiere tener, está especialmente afuera del templo. Es decir, ustedes quieren que yo los escuche cuando vengo acá, pero escúchenme cuando están afuera. Si ustedes no me escuchan cuando están afuera, pues no pidan que yo los escuche acá adentro. Es decir, que la realidad de la vida espiritual no es meramente lo que se da acá. Es también, pero no es meramente lo que se da acá, sino justamente lo que se da afuera. Y no solamente cuando estamos juntos, sino especialmente cuando no estamos juntos. Cuando pensaba en este texto, me acordé de un chiquito un poquito caprichoso que decía que quería conocer a alguien en la vida real. Yo quiero conocer en la vida real, ¿no? Y pensé, bueno, me hizo pensar en algunas cosas. Lo primero que quiero señalar es que yo quiero ver a Cristo en la vida real. Quiero ver a Cristo en la vida real. Mateo 26:59 dice: los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se sentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Claro, Jesús veía que le dan tanta importancia al templo y tanto que Dios está en el templo. Este templo, pueden destruir el templo y yo lo puedo reconstruir en 3 días. Hablaba de su propio cuerpo, pero ellos no lo entendían. Iban a entenderlo después, cuando lo hubieran resucitado. Porque Jesús veía más su vida como templo de Dios que ese edificio como templo de Dios. El lugar donde habitaba la presencia de Dios, su propia vida, más que esas 4 paredes o más paredes a la que llamaban templo. De hecho, cuando miramos los evangelios, vemos cierta presencia de Jesús en el templo. Lo llevan para presentarlo, va para las Pascuas, va allí a los 12 años, hace celebraciones. Algunas veces enseña también en el templo, pero la mayor parte de su ministerio no la pasa allí en el templo. Lo vemos a Jesús transitando incluso por las provincias, por el interior del país. Lo vemos a Jesús compartiendo sus enseñanzas en las montañas, haciendo milagros por el camino, comiendo en la casa de los publicanos y de los pecadores para hablarles del reino. Digamos que Jesús estaba fuera del templo, en aquello que era la vida real. No es que no fuera real lo que pasaba en el templo, pero los judíos iban al templo para la Pascua y alguna que otra vez más. La realidad de la vida de ellos pasaba más por otro lado. Y era ahí donde necesitaban ese contacto con Dios y ese encuentro con Dios, y se encontraban con Jesús ahí. Hablamos un poquito de esto el domingo pasado, ¿no? Cuando Jesús decía que podíamos encontrarnos con Él al encontrarnos con el pobre, al encontrarnos con el huérfano, al encontrarnos con la viuda, al encontrarnos con el preso, con el indigente, que podemos encontrarnos ahí con Jesús. Es verdad que todos tenemos la expectativa siempre de encontrarnos con Cristo acá, y está bueno, pero aquí hay como algo especial. Y Él dijo que iba a haber algo especial, porque dijo, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Es decir, que Él está en una forma especial cuando estamos juntos. Pero quiere estar en una forma especial en nuestra vida después, en lo que es la mayor parte de la realidad de nuestra vida, que es cuando no estamos acá juntos. Y quiere que podamos verlo ahí, verlo en nuestro trabajo, verlo en nuestra casa, verlo con nuestros vecinos, en nuestro entorno, en nuestro diario vivir. Verlo actuando y transformando nuestra realidad fuera de este lugar, percibiendo la presencia de Él fuera de este lugar, manteniéndonos en esa comunión, en oración, cuando salimos de este lugar. Esto es lo que les quería explicar allí, lo que Dios le quería explicar allí a Salomón. Está buenísimo que vengan, presenten estos sacrificios, vengan, oren y demás, pero yo quiero estar con ustedes todos los días, no cuando vengan a la Pascua a traerme un cordero. Quiero estar todos los días, quiero estar en la vida real, todos los días, en la vida de ustedes. Segunda cosa que me gustaría señalar es, quiero ver la sal y la luz del mundo en la vida real. Mateo 5, versículo 13 hasta el 16. Es uno de los pasajes más conocidos. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Muchos venimos de algunos trasfondos de la iglesia evangélica en la que a veces o sea, hay una imagen que describe por lo menos cómo yo me formé en mis primeros años en el Señor. Y era algo más o menos así, como que la iglesia es donde estamos acá, ¿no? Y de hecho decimos, voy a la iglesia. No decimos, voy a la capilla, voy a encontrarme con la iglesia. No decimos, voy a la iglesia, como si la iglesia es esto. Es cuando estamos acá, esta es la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia es medio como un fuerte, ¿no? Como una sucursal amurallada del cielo, ¿no? Donde entonces estamos seguros, porque acá está lo bueno, acá está el bien, acá está Dios, acá está la luz, acá está la comunión, y acá estamos bien. Y sentimos y disfrutamos, y está bueno que sea así, ¿no? Pero afuera está el mal, afuera están las tinieblas, afuera está la tentación, afuera está el mundo. Nosotros estamos acá. Y cuando más tiempo pasamos acá, es como que más nos cuidamos de todo lo que está afuera. O sea, hay que estar mucho acá, porque si el bien está nada más que cuando estamos acá juntos, tenemos que estar lo más posible acá, ¿no? Y lo menos posible afuera. Tenemos que tratar de formar algún tipo de escuadrón que salga y haga una embestida hacia afuera y rescate alguno y lo traiga rápido para acá, y así acá entre todos lo cambiamos, ¿no? En esa época, cuando yo era más joven, se usaba el pelo largo, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, si logramos que se corte el pelo, ¿no? Ahora sería, no sé, que se saque los aritos de la cara, que qué sé yo, tres, cuatro cositas, ya lo hicimos cristiano, ¿no? Como si esto fuera la iglesia, ¿no? Y justamente este texto que tantas veces leímos, que casi podemos decirlo de memoria, nos dice algo completamente opuesto. Nos dice que nosotros somos la sal. No dice, pórtense como si fueran la sal. Dice, ustedes son la sal. El asunto es que la sal, para poder salar, tiene que estar afuera del salero. La sal en el salero no hace nada. Vos podés tener 10 kilos de sal en la mesa, en un salero gigante, y la comida no tiene gusto. Dice, y si la sal se vuelve insípida, si pierde su gusto, no sala. No solo, como bien saben, se usaba para eso, sino para conservar los alimentos, ¿no? No había refrigeración, no había heladera, ni freezer, ni nada, así que para conservar los alimentos se los salaba. En algunos lugares todavía se sigue haciendo esto. Entonces la imagen que transmite es, bueno, la iglesia está para ir y darle gusto a la vida de tanta gente que tiene una vida sin gusto, y está ahí para ir y evitar que este mundo se pudra. Pero eso no lo hacemos acá adentro. Eso lo hacemos cuando somos iglesia afuera. Y no solamente cuando nos juntamos para hacer iglesia afuera. Es decir, cuando vamos y nos juntamos todos, y entonces vamos todos a la plaza de Temperley y somos luz. No. O somos sal. Sino en nuestra vida cotidiana, en la vida real, la vida de todos los días. Donde estamos, donde es más difícil. Porque acá es más fácil ser. Somos todos buenos cristianitos, es fácil. Digamos, por ahí lo más complicado que podemos tener es una asamblea donde a lo mejor hay algo que se dice que no estamos tan de acuerdo y qué sé yo, y eso es lo más complicado que nos puede llegar a pasar. La cosa es ser cristiano en la vida real, ¿no? Allá afuera, donde no te tratan como te van a tratar acá, donde las cosas no son como son acá, y donde están, sí, están todas esas tentaciones, más quizás que lo que están acá. Lo mismo de la luz. Dice, no es que ustedes tendrían que ser como una luz, ustedes deberían alumbrar, dice, ustedes son la luz. Indefectiblemente, en tanto hemos recibido esa vida de Cristo, nosotros somos la luz del mundo. A veces somos medio una lucecita, pero aunque seamos una lucecita, somos la luz del mundo. Dice, el problema es dónde se pone esa luz. El problema es que si esa luz la escondemos, no alumbra a nadie. Dice, esa luz tiene que estar justamente en medio de la oscuridad, ahí en la repisa, arriba. Y por las dudas, dice, a ver si me entienden mal. Dice, hagan brillar su luz delante de los hombres. Tampoco la dejen guardada en la casa. Háganla brillar delante de los hombres. No para que los alaben y tengan que luz, ¿no? Sino justamente para que puedan ver a Cristo en ustedes, porque esa es la única forma de que van a poder glorificar a Dios. Es decir, que seamos un testimonio viviente. Ahora, si nos hacemos una imagen visual de que es de noche, nos decimos, ¿cómo podemos ser mejor luz para Temperley? ¿Cómo podemos ser mejor luz? Todos juntos acá, bueno, quizás todas estas luces alumbran un poquito alrededor, ¿no? Pero seguramente la mejor forma en la que todos podemos ser esa luz de Dios es desparramándonos donde cada uno está y ser luz donde cada uno está, y así se va a alumbrar todo Temperley. En tanto seamos luz en la vida real. El último punto que quisiera mencionar esta mañana, los invito a buscar Romanos 12, versículos 6 al 8. Y vamos a leer también brevemente un par de pasajes más que nos hacen pensar en que yo quiero ver los dones del Espíritu en la vida real. Quiero ver los dones del Espíritu en la vida real. Hay varias listas de dones. Los dones no es una lista acabada. Cuando la Biblia nos habla de los dones, como bien saben, es algunos talentos, son unas cosas especiales con las que Dios nos capacita para servir, para edificar a su iglesia, pero no solo para edificar a su iglesia, y para edificar a su iglesia no solo dentro de las cuatro paredes en las que suele reunirse la iglesia, sino muy especialmente fuera. Y cuando leamos varios de estos dones, van a darse cuenta que algunos pueden darse en el contexto del culto, pero la mayoría deben darse especialmente fuera del contexto del culto. Digamos que es muy pobre si la cosa se da solamente en un rato en el que nos reunimos para hacer culto a Dios, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos los dones, uno dice, ¿y qué puedo hacer yo en la iglesia? Y pensamos en la iglesia y pensamos acá, ¿no? Cuando los dones tienen que ver con que seamos la luz del mundo. Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Y ahí generalmente se nos viene a la mente, bueno, don de profecía, alguien que venga, pase, hable del micrófono y diga, yo recibí del Señor, ta, ta, ta, ta. Está bien, es una de las formas. Ahora, ¿quién era el gran profeta destacado en la Biblia? Que Jesús mismo señala. ¿Quién era? Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se lo estaba diciendo a los que estaban ahí, que no, somos iglesias. Se lo estaba diciendo a los que estaban lejos. El mayor de los profetas profetizaba afuera. Y era luz ahí donde el Señor le estaba mandando. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste, no solo acá, afuera también. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Nos podemos animar un rato el domingo, pero la realidad es que la semana es más larga. y podemos encontrarnos y animarnos fuera de aquí. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Los podemos invitar a que venga el miércoles a Acción Social, pero podemos socorrer al necesitado donde está. No hace falta esperar al miércoles. De hecho, hay gente que muchas veces no puede esperar al miércoles porque tiene hambre el lunes, ¿no? Si el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ven que todos los dones podemos pensarlos en donde nos movemos cotidianamente. Con la iglesia, encontrándonos también con los hermanos, pero también para con aquellos que no conocen al Señor. Ahora bien, dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. No es para el bien solamente de la iglesia, para el bien de los demás, para todo aquel que consideremos prójimo. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros de profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que él determina. Y un poquito más adelante, 1 Corintios 12, 28, en la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Como ven, muchos de esos dones se aplican al momento del culto, muchos otros no. Son para servir a la iglesia fuera del momento del culto y también al mundo fuera del momento del culto, para mostrar esa luz, para que la gente pueda encontrarse con el Señor. Como les decía, muchas veces cuando pensamos en cómo salir al mundo como iglesia, pensamos en cómo salir nosotros organizadamente como iglesia, y eso es algo que tenemos que hacer, pero no es lo único. Nuestra función de sal y de luz en el mundo no es solamente cuando salimos juntos, sino especialmente en nuestra vida cotidiana. Así pasó no solamente con Jesús, que ministró en esa vida cotidiana, pasó con los discípulos también. Llegó Pentecostés y hubo esas grandes reuniones y demás, pero no siguió eso todo el tiempo así. El libro de los Hechos no nos cuenta eso. Léanlo y van a ver cómo después en la vida cotidiana iban llevando el Evangelio, y muchas veces cara a cara, uno a uno, saliendo del lugar donde estaban y llevando y compartiendo y estando y siendo luz en el mundo. Yo quiero ver a Cristo en la vida real, quiero verla no solo cuando estamos acá todos juntos, no solo cuando hacemos una reunión de ayuno y oración, yo quiero ver a Cristo todos los días. Quiero ver esa sal y esa luz del mundo en la vida real, quiero ver esos dones en la vida real. La mía, la personal, y es un desafío para mí, espero que sea para todos nosotros. Les pido que escuchen con atención una canción. Baja Dios de madero y por lo que entra. tu corazón. Quita yo de los templos, de donde nuestra alma se está dando años. Déjalo libre las plantas y llévalo también al mercado de mi pueblo. Gracias Dios porque vos estás vivo en nuestras vidas, porque sos una realidad en nuestras vidas, porque te hiciste presente y irrumpiste en nuestra muerte para darnos vida en Cristo. Y Señor, queremos verte cuando estamos juntos, queremos verte cuando estamos reunidos en tu nombre, queremos verte cada día, cada momento, queremos pensar en vos en cada momento de nuestra vida. Queremos tenerte realmente presente en nuestra vida cotidiana. Queremos, Señor, ver que podemos ser de la manera que vos querés que seamos, esa sal y esa luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que se dé esto que vos decías, que la gente al vernos en la vida real, fuera de aquí, pueda verte a vos, conocerte y glorificarte. Señor, ayúdanos para servir a todo aquel que está alrededor nuestro con esos dones que nos diste cuando estamos acá reunidos en tu nombre y especialmente cuando estamos afuera, en medio de la oscuridad y las tinieblas de este mundo, para que mucha gente más pueda encontrarse con vos. Y que para que podamos acompañarnos día a día los unos a los otros y edificarnos en la fe. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Glorificate en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.